gel suavizante Querubín Premium, que deja tu ropa perfecta y con una exquisita fragancia. Cuida, renova, suaviza, perfuma, Querubín. Si tenés que vender oro, brillantes, relojes, obras de arte, el mejor precio lo tiene Simonetta Orsini. Posadas 1101, esquina Cerrito. Teléfono 11 3021 1529. Goteras, filtraciones, pinta con supercapa de Venier poliuretánica. Del viernes al miércoles en Jumbo, hasta 20% de descuento en seleccionados heladeras, freezers, lavarropas, microondas, cocinas, termotanques y calefones. Hasta 25% de descuento en seleccionados de acondicionadores de aire y ventilación. Pagando con tarjetas en Copay Crédito, hasta un 30% de descuento y 12 cuotas sin interés. Y hasta 15% de descuento en seleccionados de TV LED y celulares. Jumbo te da más. Promoción válida del 28 de noviembre al 3 de diciembre de 2025 en sucursales Jumbo y Web. Consulte planes de financiación en tiendas y jumbo.com.ar. Ombú, inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombú, caminamos el futuro. Calzados Ombú, nuestro liderazgo a tus pies. Cabana, un colchón, mil sensaciones. Cabana, cabana, la calidad hecha colchón. Cabana, colchones y somieres. ¿Pasaste ya por una sucursal de Lepore? Si todavía no lo hiciste, entra a lepore.com.ar, tu nuevo buscador de propiedades. Recordá, lepore.com.ar. Alguien tiene que acompañarte desde el momento en que abrís los ojos. Alguien tiene que decirlo. Con Eduardo Feynman. Por Mitre. Forma primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. El cielo cubierto en Capital Federal y Gran Buenos Aires, la temperatura 18 grados 4 décimos. Desde hoy suben colectivos, peajes, prepagas y tarifas. En ciudad, el boleto mínimo de colectivos pasará a costar 593 pesos y en la provincia, 658 pesos. Los peajes aumentarán hasta 4.900 en las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno y hasta 2.042 pesos en la Ilia. El costo del viaje en subte se va a 1.206 pesos. Las empresas de medicina privada actualizarán sus cuotas en torno al 2,3%. La salida de dólares al exterior por turismo es récord. En lo que va del año ya se fueron 9.000 millones y para el fin de 2025 proyectan entre 11.000 y 13.000 millones de dólares. Operativo clamor en España para echar a Pedro Sánchez. El Partido Popular convocó a miles de personas en Madrid para forzar la renuncia anticipada del presidente, salpicado por hechos de corrupción. El líder de la derecha, Alberto Núñez Feijóo, dijo que el sanchismo está en la cárcel y el jefe de Estado tiene que salir del gobierno. El duelo de los juniors fue para Boca. Sufriendo y a lo Boca, ganó en la Bombonera y clasificó. Fue 1-0 con un gol tempranero de Ayrton Costa y después aguantó ante un bicho que dominó. Fue intenso, pero le faltó contundencia, sumado a una buena actuación del arquero Marchesín. Sabíamos primero que Argentina era un equipo que juega muy bien, pero bueno, creo que tuvimos las situaciones más claras, sobre todo en el primer tiempo, hicimos un gran primer tiempo, y después obviamente con el resultado ellos iban a venir, nosotros éramos conscientes de eso, pero creo que fuimos superiores. La verdad es que se formó un grupo de trabajo espectacular, que disfruta el día a día, y ojalá que podamos seguir por esta senda de victoria. Nos estamos haciendo fuertes con nuestra gente, así que contentos por eso. Tránsito. Saludamos a Fernando Martínez. Buenos días, Verdún. Hay reducción por un accidente en Yatay Bartolomé Mitre. Un peatón fue atropellado. Además, hay marcha lenta para ingresar desde el norte, desde el oeste. En la General Paz entre Mataderos y Liniers en dirección Río de la Plata. Y está frenado el ingreso de Richeri hacia la autopista de Lepiane por tareas de mantenimiento a la altura de Miralla. Totalmente colapsado ya el tránsito desde el Mercado Central. Reiteramos que desde hoy reabre la estación Carlos Gardel en la línea B de Subtes. Buen día, primeras luces.